Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hoy Quito ya amanece con el sol radiante sobre el cielo capitalino. Pese a eso, pues hay un poquito de frío, ¿no es cierto? Creo que las orejitas, la nariz viene completamente fría. Hoy tenemos una temperatura de 11 grados centígrados, amigos, amigas, y es tiempo también de saludar a nuestros compañeros que son parte del equipo de trabajo. Diego Salazar ya está listo en controles, Patricio Álvaro en la dirección general, en la voz incidental Dayana Aguilar y Marcelo Hernández también estará con nosotros, Michelle Játiva en la reportería. En la conducción saludamos a nuestro compañero Darío Males. Bienvenido, Darío. Buenos días, Laurita, gracias. Una vez más nos volvemos a encontrar con nuestro público. Desde hoy arrancamos ya nuestros 90 minutos de información cultural. Queremos recordarles, hoy les ofrecemos el programa número 103. Hoy estamos 30 de mayo, así que preparados y listos para presentarles toda la información. Hoy tenemos, por ejemplo, queremos contarles que tenemos la cabina llena. Nuestro primer invitado es el pianista, docente musical y gestor cultural Ramiro Guampunguete. Él estará con nosotros para hablar del segundo concierto de temporada Música Universal a realizarse este 1 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos un enlace telefónico, Laura. Así es, tendremos nosotros un enlace telefónico para conocer detalles fundamentalmente del trabajo que se encuentra realizando en estos espacios, que siempre hay apertura para que las personas, los ciudadanos, vayan conociendo diferentes temáticas. Así que estará con nosotros Patricio Chambers y con él estaremos abordando el tema de la Nueva Grecia. Habrán talleres, exposiciones, conversatorios, un evento que se va a desarrollar desde este 30 hasta el 1 de junio. Y finalmente, a partir de las 8:30 de la mañana, conoceremos sobre el tercer encuentro internacional de teatro intercultural que se desarrolla en la ciudad de Quito. Conocemos del tema con la presencia de Andrea Despo, de Argentina. Este es un encuentro que reúne a varios países aquí en la capital de los ecuatorianos. No se olvide, somos Cultura en Acción. Nos escucha a través de los 940 AM en Pichincha. También estamos en el Ecuador y en el mundo a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. ¿Cuáles son los medios, Laura, si nos recuerdas? Así es, amigos, amigas, tomen nota, por favor. Ustedes pueden escribirnos ya a nuestro WhatsApp 099-51-54-039 o también puede escucharnos y vernos a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.radiocce.com. Así que con esto, mis amigos, queremos invitarles para que ustedes siempre permanezcan conectados con la primera radio pública cultural del país. Y les recuerdo que también estamos en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Y con esto quiero invitarles a que conozcamos qué sucedió un día como hoy, 30 de mayo. A lo largo de mi vida, y que inesperadamente me ha sobrevenido en España. No me refiero al premio Miguel de Cervantes en sí, ni a eso que llaman fama o gloria, sino a una forma de humanidad, de amistad, de cordialidad, de entendimiento que he encontrado aquí y que dudo se prodigue en otra región de la tierra con tanta generosidad como en esta. Digo estas palabras no solo pensando en mí, sino en miles de hijos de América que han hallado su nueva patria en la patria de Cervantes. Efectivamente, amigos, hoy se recuerda que el 30 de mayo de 1994 falleció en Madrid, España, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Su labor literaria comienza en Buenos Aires, donde colabora con los diarios La Prensa y La Nación de Buenos Aires. En 1935 escribe Los niños en el bosque y Tiempo de abrazar, que no se publicaron hasta casi 40 años después. En 1939 publica su primer libro, El Pozo, y es nombrado secretario de redacción del semanario Marcha. Debido a los problemas políticos de su país, traslada su residencia a España y en 1978 entra en el diario El País como colaborador. Tras recibir el premio Rodó en 1991, dona la dotación económica percibida por él mismo para la compra de libros en bibliotecas municipales. En 1993 se publica su última novela, Cuando ya no importe, considerada como su testamento literario. Así que hoy recordamos cómo fue que en 1994, allá en Madrid, España, falleció el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Cuando es la hora exacta, 7 de la mañana y 37 minutos, queremos recordarles que hoy la restricción vehicular pico y placa ha dado inicio a partir de las 7 de la mañana y es para los automotores con el último dígito en su placa 3 y 4. Recuerde que no pueden circular al interior de la ciudad, al interior de la avenida Diego de Vázquez, al norte, al oriente con la Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción vehicular se mantendrá hasta las 9 y media, en la tarde se repite, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Con esta información, cuando son ya la hora exacta, 7 de la mañana y 38 minutos, les damos la cordial bienvenida. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Esta melodía de Franz Liszt, les damos la cordial bienvenida a nuestro segmento de entrevistas. Ya aquí en la cabina nos acompaña el pianista, docente musical y gestor cultural Ramiro Wambunguete para hablar sobre una actividad que va a realizar este próximo 1 de junio aquí en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se llevará a cabo el segundo concierto de temporada Músico Universal. Ramiro, bienvenido, buenos días. Buenos días, agradeciendo nuevamente su invitación por este gran espacio para que nos permite poder expresarnos y nos permite dar a conocer lo que hace realmente un músico académico. Solo recordemos, usted es maestro del Conservatorio Nacional Sí, profesor ya algunos años del Conservatorio Nacional de Música, docente ya consagrado prácticamente ahí, gestor cultural con el proyecto Músico Universal, que hemos tenido grandes satisfacciones. Así es. Bueno, hace pocos días estuvimos dialogando con el rector de esta institución, un poco conociendo esa nueva faceta, de esa división que tuvo el Conservatorio Nacional de Música, cómo los estudiantes se van formando paulatinamente y obviamente posterior a este grado que ellos obtienen, pues poder continuar con sus estudios. Y bueno, ya es la segunda temporada que ustedes la realizan. Eso significa que en la primera oportunidad tuvieron gran acogida por parte del público. Exactamente, el año anterior tuvimos gran acogida en los 4 conciertos, tuvimos un gran cierre con el maestro Leonardo Cárdenas dirigiendo la orquesta Quichua. En este año ya estamos en el segundo concierto de temporada en el cual tenemos igual grandes sorpresas, una obra de estreno nacional, compositores ecuatorianos, latinoamericanos y universales, que es nuestra característica para poder mostrar al mundo lo que hacemos realmente en el Ecuador, que en el Ecuador hay capacidad, que en el Ecuador hay talento y que podemos dar más, que realmente necesitamos consumir más cultura para poder encontrar nuevas fronteras. Ramiro, una de las particularidades de ustedes, de los maestros, es no solamente quedarse en las aulas, entre las 4 paredes, compartiendo quizá con su familia o con los mismos estudiantes, sino abrir otros espacios, otros escenarios para que los jóvenes puedan demostrar lo que ellos están aprendiendo y lo que en el futuro, pues obviamente lo van a realizar de manera profesional. Sí, exactamente. En el conservatorio tenemos la suerte de contar con 3 teatros que nos ayudan a que los chicos puedan irse desenvolviendo en tablas, ir cogiendo experiencia en escenario, y los chicos más avanzados lógicamente van saliendo ya a escenarios externos como la Casa de la Cultura, la Sala Jorge Icaza, la Demetrio Aguilera. Entonces sí es un proceso largo que nosotros tenemos que correr para poder alcanzar estas metas, y nuestro propósito como profesores también es mostrar el resultado de nuestro trabajo y del esfuerzo de los chicos, porque un músico es como un atleta olímpico, la verdad. Necesitamos de grandes esfuerzos, grandes sacrificios, dejar muchas veces de un lado a la familia, a los amigos, a las fiestas, para dedicarnos a lo que es estudiar las notas. Bueno, ¿y qué es lo que los chicos mostrarán en este espacio? Okay, el jueves 1 de junio tenemos una variedad como se caracteriza música universal. Música universal como Franz Liszt, tenemos música barroca, también tenemos música latinoamericana y música ecuatoriana. En música latinoamericana tenemos una obra muy conocida de Ariel Ramírez, que es Alfonsina y el Mar, con un arreglo para guitarra y flauta, en el cual tenemos 2 integrantes, el ecuatoriano guitarrista Vicente Rodríguez y la flautista venezolana Priscila Castro, que son igual integrantes, profesores del Conservatorio de Música. Y también tenemos una música tradicional de Andrés Sass, que se llama Suray Surita, que es tradicional peruana, que es para soprano ligera, es una obra muy, muy, muy tradicional, indigenista, que se va a cantar en quichua también. Y aparte de eso, tenemos el estreno de la obra de tambor del compositor ecuatoriano Cristian Orozco, que se llama Pasión según San Baqueta. Ese es el título de la obra del compositor Cristian Orozco. Y el joven pianista Elías Peñafiel tocando Franz Liszt y Luis Humberto Salgado y otros grupos más. Entonces, tenemos un nutrido grupo que va a deleitar al público. ¿Qué significa para ustedes el hecho de compartir, por ejemplo, escenario con los estudiantes y los maestros? Claro, el propósito es que los chicos vayan ganando experiencia, vayan sintiéndose ya parte de los del ámbito musical, que los músicos ya de alto nivel se desenvuelven. Entonces son chicos que ya tienen nivel, que tienen que empezar a coger experiencia, que tienen que tener esas vivencias con los músicos profesionales para que vayan haciendo el relevo, si se lo quiere ver de alguna manera, para que ellos vayan teniendo más espacio, para que no necesiten tener un título extranjero o venir de afuera para que se les abra tranquilamente los espacios, sino que aquí mismo en la casa tener su espacio para desarrollarse y poder salir afuera como ya ha pasado antes. Ramiro, ¿qué significa el ser un músico universal? Es apreciar todas las artes primero, es comprender que podemos escuchar todo tipo de música, pero también podemos seleccionar lo que nos nutre a nosotros, ¿sí? En el mundo hay todo tipo de música, y podemos encontrar música tradicional, música folclórica, tradicional de cada país, música moderna, que podemos nosotros seleccionar lo que nos nutre y lo que nos ayuda a crecer como personas y buscar expresarnos de mejor manera. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los secretos para, o los tips, como se dice, para los espectadores, para los que van a ser parte de este concierto, para de alguna forma poder apreciar lo que usted nos acaba de mencionar? Ya. Alguna vez un músico mencionaba que ya el hecho de estar ahí ya es un aprendizaje. Conocer y ver que la gente espera que acabe la obra para aplaudir, tener el respeto de apagar el celular y poder sentarse y simplemente cerrar los ojos y dejarse envolver por la música. No necesitamos mayores conocimientos para poder dejar fluir lo que sentimos mediante la obra o mediante la voz de una cantante. Lógicamente, si queremos profundizar, necesitamos leer sobre el compositor, su época, sus características de composición y cosas más técnicas, pero en general el público puede aprender muchísimo sentándose, cerrando los ojos y disfrutando de la obra. Ramiro, usted topó también algo que ha traído muchas opiniones de varios músicos, porque así como la música va sufriendo varios procesos, también los participantes adoptan o dan un giro en la participación de los eventos. Usted decía, esperar que termine la música y aplaudir. Muchos dicen, bueno, en el momento que si estoy motivada para aplaudir, también nutre ese aplauso al público. ¿Cuál es su opinión al respecto? No hay que ser tan, diría yo, cuadrado, ¿sí? O sea, es más que todo un principio básico que podemos mantenerlo, porque el intérprete está tan concentrado en poder decir algo al público que a veces un pequeño ruido o un pequeño golpe puede desequilibrar su conexión con el instrumento. Lógicamente los músicos ya estamos más acostumbrados a eso, comprendemos eso y comprendemos la emoción del público y agradecemos la emoción del público, pero buscamos siempre ese esperen que acabe para poder recibir los aplausos con mayor generosidad y que ustedes puedan deleitarse hasta la última nota de la obra. Así que tenemos oportunidad para conocer algo más sobre la armonía y la melodía, Ramiro. Sí, tenemos una obra ecuatoriana que es un jumbo del maestro, permíteme un rato, un preludio y jumbo del maestro Carlos Bonilla, por favor. Vamos a escucharle sí. Un poquitito, vamos con un fragmento de esto para que mientras ustedes lo escuchan, cierre sus ojos y de pronto vamos a ponerlo en práctica y cuando bajemos vamos a conocer qué hemos podido disfrutar rápidamente en esta obra. Thank you. querido experimentar usted, amigo, amiga? Bueno, ahora vamos a dejarle la palabra al maestro. Tocó de pronto su corazón, cada cuerda llegó hasta ese espacio donde de pronto usted no lo pudo encontrar. ¿Qué opinión? Bueno, esta es una versión del guitarrista Manolo Novoa, igual docente del Conservatorio Nacional. Esta es una grabación realizada en el Conservatorio Nacional de Música por igual técnicos ecuatorianos. Lo único que quiero recalcar es que tenemos posibilidades de crecer más, tenemos posibilidades de mostrar un buen material elaborado. Y quiero también agradecer al público que siempre nos ha manifestado que desean más seguido este tipo de conciertos, que les gusta apreciar el arte de ecuatorianos realizado por ecuatorianos y también poder desarrollarnos, que es lo principal que busca Músico Universal. Ahora, maestro, ¿se ha pensado o se ha buscado la posibilidad de tener auspicios, buscar instituciones, tocar puertas como las guitarras? También tocan nuestro corazón para de pronto dejar plasmado en CDs toda la participación de los jóvenes. Ya, tenemos la suerte de contar primero con el espacio de la Casa de la Cultura, que es, creo, dejar plasmado en el alma de cada intérprete y de cada persona que nos va a escuchar y ver lo que hacemos. También tenemos el auspicio de la radio pública, que ellos son los que nos graban y nos retransmiten para un fin de semana a nivel nacional. Tenemos el auspicio también del Consejo Provincial, que nos ayudan, y de un catering privado que se llama el Catering Kukiku, que nos ayuda con la comida para los chicos el rato después del concierto. Entonces, estamos creciendo, igual estamos buscando más auspicios, hemos tenido buenas propuestas, estamos viendo cómo crecemos. Pero por el momento los músicos siguen más interesados en querer tocar en el proyecto. Estamos ya ahorita un poco saturados para tratar de organizar esto de los chicos y dar espacio a la mayoría porque están muy interesados por querer tocar. Y igual, Música Universal sigue creciendo y sigue buscando nuevos espacios, y uno de ellos es incursionar en conferencias que vamos a realizar el primero el 17 de junio. ¿Del primero al 17? No, solo el 17 de junio es la conferencia. El 17 de junio. ¿Quién participa y con qué tema? El 17 de junio es una conferencia de música para cine. ¿Sí? Es música para cine realizada por el magíster Benito Belduma, profesor de guitarra y composición del Conservatorio Nacional de Música. Están cordialmente invitados, la entrada es gratuita, va a ser en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana, conferencia de música para cine para todas las personas que están interesados. No es necesario ser compositor para poder comprender este tipo de línea compositiva, que nos ayuda a crear más, a darle mayor valor al cine, básicamente. Ramiro, en este caso, esta actividad también es parte de Música Universal. Esta es una de las programaciones de Música Universal. Más adelante también tenemos otro tipo de conferencias que estamos por confirmar, pero ya la más próxima, aparte del segundo concierto, que es el primero de junio, es el 17 de junio la conferencia con el magíster Benito Belduma. ¿Y esta sería la primera ocasión que realizan esta actividad o ya han tenido antes? O sea, lo hemos hecho más internamente en el proyecto para ir probando más o menos cómo crecer, pero sí, esta es la primera oficialmente hablando. Uh-huh. Sí. Y actualmente la mayoría de estudiantes, de las personas que participan en Música Universal, son del Conservatorio Nacional. Son del Conservatorio Nacional de Música, son personas invitadas, son extranjeros que residen en el Ecuador, que son invitados, chicos de otros lugares, hemos tenido chicos de la Universidad de los Hemisferios, entonces siempre tenemos la suerte que ahora ya nos están buscando. Entonces, como les decía, tenemos como que ahorita decirles, denos un poco de respiro para poder ordenar. Entonces, sí, son chicos del Conservatorio Nacional, del Conservatorio Superior, pero buscamos siempre que se abran las puertas para todos. Uh-huh. ¿Sí? En esta ocasión, este concierto del primero de junio, va a haber un donativo voluntario, una adhesión sí, para participar. La adhesión público, voluntaria, ¿verdad? Es de $4 que nos sirve para poder pagar al músico, porque hay que comprender algo. El músico vive de esto, es su profesión, como el médico cobra por su cita médica, como el arquitecto cobra por levantar planos, por el profesor de matemática cobra por dar su clase. Entonces el músico se prepara, trabaja y estudia a profundidad de las obras para poder deleitar al público y darle y poder ganar algo. Entonces con esa iniciativa ustedes van a... el costo es $4, ¿no? Sí, $4 la adhesión sugerida para el 1 de junio. Así que Ramiro, entonces vamos a dejarle a usted los micrófonos para que haga la cordial invitación y el público pueda participar en este segundo concierto de música universal. Sí, quiero agradecer nuevamente a ustedes por su espacio, invitarles al público que nos está acompañando concierto a concierto al segundo concierto de temporada de música universal, donde se interpretarán obras de distinto género universal, latinoamericano y ecuatoriano, el estreno de la obra del compositor Cristian Orozco, que se llama Pasión según Zambaqueta, que es para tambor, es una obra de percusión. Este jueves 1 de junio del 2017 a las 19:30 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Jorge y Casa, con la adhesión que ya conocemos de $4. Esta ha sido la participación, amigos, amigas, del maestro Ramiro Guambunguete, quien nos ha hecho esta cordial invitación para participar este 1 de junio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este segundo concierto de música universal. Y el 17 de junio al conversatorio en el que se hablará un tema especial, la música para cine, junto al maestro Benito Belduma. Así que están cordialmente invitados. Esto será El jueves 1 de junio a las 7:30 de la noche y el 17 de junio a las 10 de la mañana. Sí. Así que cordialmente invitados, no se necesita ser músicos para participar en estos eventos. Muchísimas gracias, Ramiro. Nos estaremos encontrando próximamente. Gracias a ustedes. Amigos, tenemos la hora exacta, 7:57 a.m. Hacemos una breve pausa y al volver continuamos con más información y, por supuesto, presentándoles también más invitados. Regresamos en un momento. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde

como herramienta en las escuelitas y en los colegios, ¿no? Las actividades tendrán lugar en Tulcán del 30 de mayo al 4 de junio y del 6 al 8 de junio en la provincia de Imbabura. Participarán los grupos Gotas Mágicas, Rama de Plata, El Baúl de la Fantasía, Teatrino Queré, Ave que Cuenta, Talleres de Títeres y Sol o Burbujas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bueno amigos, en este momento cuando son ya las 8 de la mañana y 10 minutos vamos a dar paso a nuestra siguiente entrevista. Estamos vía telefónica con Patricio Chamber de la Corporación Nueva Acrópolis y nos acompaña para hablar sobre el ciclo cultural, el legado de la Grecia clásica, que se llevará a cabo desde hoy hasta el próximo 1 de junio en el Salón Comunitario de Mega Maxi. Estos días habrá conferencias, tertulias, exposiciones fotográficas y muchas actividades más. Buenos días Patricio. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Vamos de inmediato, Patricio, gracias por acompañarnos y conoceremos sobre por qué este ciclo cultural, el legado de la Grecia clásica. Bueno, sí, muchísimas gracias. En realidad lo que se trata es de un evento que ha organizado la Corporación Educativa Nueva Acrópolis, que se trata de una organización sin fines de lucro, dedicada a fomentar la cultura y fomentar la educación en general en nuestra sociedad. Esta vez hemos propuesto a la ciudadanía un evento de 3 días en el cual vamos a revisar varios aspectos de lo que significa la cultura griega como cuna del pensamiento y realidad de la civilización occidental. Si partimos de la Grecia, ¿qué es lo que conoceremos pues durante estos 3 días en esta jornada que ustedes la han establecido? ¿Qué debemos conocer? Bueno, ante todo es una exposición abierta al público en general. En efecto, lo vamos a realizar acá en el Salón Comunitario de Mega Maxi en la Avenida 6 de Diciembre. Y la idea es mostrar a través de una serie de conferencias, exposiciones, tertulias, presentaciones de teatro, cómo hace más de 20 siglos una cultura como la griega fue capaz de levantar una serie de semillas, diríamos así, que fueron germinando algunas en buena forma, otras no tanto, y que constituyeron después la misma realidad que vive la civilización occidental actual. De esa manera, digamos, mostrar que hay un origen, hay una cuna, hay un laboratorio desde el cual hemos partido y que es importante retomarlo una vez más para quizás entendernos mejor y saber hacia dónde proyectarnos también. De pronto este legado, este trabajo que ustedes, esta jornada que la van a desarrollar, ¿piensan tal vez que sea una especie de laboratorio, así como inició esa gran época? Es interesante entender que las civilizaciones, al estar conformadas por individuos, van teniendo el mismo proceso, es decir, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Este proceso vital que llevan las civilizaciones a lo largo de la historia también implica que hay un momento en el cual estas semillas civilizatorias son sembradas con la idea de lograr que esas propuestas iniciales sean por una parte experimentadas y por otra parte desarrolladas. Entonces, es esto precisamente lo que ha ocurrido con la Grecia clásica, hace más de 20 siglos y con lo que está ocurriendo con la civilización occidental actual. De hecho, el pensamiento mismo, el arte, la arquitectura, muchos otros aspectos como la poesía, la ética y la geografía fueron ya planteados en apenas unos pocos siglos dentro de lo que fue esta cultura y que hoy debemos desarrollarse de una manera bastante específica y particular, que somos nosotros mismos como occidente. Ramiro, dentro de las conferencias, ¿cuáles serán las temáticas que ustedes van a abordar? ¿Aló? Nosotros hemos preparado una serie de conferencias, debates y tertulias con la idea de mostrar, por ejemplo, qué tan vigente está el pensamiento del propio Aristóteles con toda su lógica, Platón con toda su propuesta filosófica y ética, y Pitágoras, por ejemplo, con toda esta idea de la armonía del universo a través del número y de la música. Patricio, yo antes le cambié de nombre. Patricio, sí. ¿Vive latente el pensamiento de estos grandes filósofos? Definitivamente sí. Nuestra forma de pensar, nuestra lógica, está presente desde sus inicios con Aristóteles, que marca una forma de ver el mundo, una forma de entender el mundo. El concebir también la realidad como algo integrado, ahora que se habla mucho de lo holístico, fue planteado desde muchos siglos atrás por el mismo Platón. Muchas de las cosas que nosotros pensamos y miramos estuvieron presentes en la Grecia clásica, pero también en las artes y también en la arquitectura, ¿no? La medicina, por supuesto. Ahora, este nuevo formato que ustedes van a presentar, de conferencias, tertulias, teatro, fotografía, significa que el espectador puede hacer su paso por diferentes manifestaciones artísticas. Sí, justamente, esta es la idea. La idea es experimentar, es constatar, es vivir una experiencia filosófica, artística, de tal forma que se pueda palpar de primera mano cómo es que Grecia está presente aún en este siglo XXI de manera muy fuerte y muy decidida, y a su vez regresar a nuestros orígenes. Así que sí, la idea es algo muy interactivo, muy vivencial. ¿Y quién estará en la exposición fotográfica? Tenemos un grupo de fotografías inéditas, son tomadas por un fotógrafo, un par de fotógrafos que forman parte de nuestra asociación y que nos han traído como perspectivas también muy particulares de lo que son los monumentos hoy en día, de lo que son las esculturas hoy en día, y poder ver a través de estas fotografías cómo la expresión de realidades tan humanas, tan profundas, fueron puestas en esas grandes esculturas, en esos grandes monumentos como el Partenón y la misma Acrópolis. Es decir, que estas son fotografías que se las ha hecho, que se las han realizado para esta exposición. Sí, sí, son fotografías inéditas y que tienen una particular visión de todo este proceso. Ahora, usted nos mencionaba que la gente puede darse cita a partir de las 10 de la mañana, sin embargo, el plato fuerte estaría a partir de las 16 horas. Sí, en efecto, la exposición está abierta los 3 días, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, que cierra el local Mega Maxi, donde se realiza esta exposición. Pero en efecto, en realidad es a partir de las 6 de la tarde, nosotros entramos con exposiciones ya específicas, con las conferencias, con las tertulias, con las explicaciones y las presentaciones de teatro, en donde se miran esto que hemos conversado hoy. Patricio, quisiera que nos comentes, ¿hace cuánto tiempo nació esta corporación? Bueno, Nueva Acrópolis es una entidad sin fines de lucro que está en el Ecuador ya 32 años. Venimos cumpliendo una actividad cultural y educativa fundamentalmente de manera continua todas las semanas hemos venido dictando en nuestras sedes conferencias y realizando actividades como estas. Este año nos hemos propuesto no solo trabajar sobre Grecia, sino lo haremos sobre otras grandes culturas como Egipto, como Japón. Me refiero a esa mirada histórica hacia la experiencia humana. Vamos a trabajar, y así lo hemos venido haciendo desde hace todos estos años, y de manera voluntaria. La corporación, la Acrópolis, es una corporación de acción voluntaria en educación. ¿Cuántos integrantes son parte de esta organización? Bueno, nosotros tenemos lo que podríamos llamar miembros acá en Quito, alrededor de 70 miembros, y tenemos lo que llamamos profesionistas, que están en curso inicial, alrededor de 20 personas. Pero también estamos en Guayaquil, en Ambato, en Santo Domingo y en Puerto Viejo. Ahora, esta propuesta que la vamos a tener durante 3 días, ¿está dirigida para qué público? Para el público en general, madres de familia, estudiantes, trabajadores en general, y parte de la propuesta es poder interesar a los colegios y a las instituciones en general para hacer de esta exposición una exposición interactiva y poder llevar toda esta visión de esta propuesta hacia las aulas de clase, por ejemplo, y hacia las instituciones, para acercarnos al público con esta idea de un momento de reflexión sobre lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esta propuesta, que no necesariamente la podemos encontrar en los sitios tradicionales, sino que estará en un espacio no convencional? Bueno, la filosofía no es algo que esté precisamente de moda, pero es cuando se la entiende de manera muy intelectual. La filosofía es algo muy vivencial, y cuando las personas perciben esta realidad como algo muy propio de la vida diaria, entonces descubren que hay formas muy interesantes de llevar adelante nuestra propia existencia. Y en ese sentido, digamos, cada día tenemos mayor acogida. Pienso que el momento de incertidumbre que vive el mundo en general, esta crisis fuerte a nivel planetario, está llevando a las personas también a preguntarse de dónde viene, qué es lo que está ocurriendo, por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Respuestas como esas también las encontramos no solo en Grecia, sino en la filosofía de toda la humanidad. Y revisar ese pensamiento, revisar esa perspectiva, que es, no solo nos aclara, sino nos da fuerza para seguir adelante con una dirección y un norte más claro. La filosofía, si bien es cierto, es un tema un poco como que se resiste, sobre todo la juventud, pero el presentarla en esta nueva propuesta, ¿hay mayor aceptación por parte, en este caso, de los jóvenes? Es muy interesante ver, digamos, que quizás para la propia juventud resulta algo expectante, ¿no? Algo inquietante, porque por muchos años este mismo estudio del pensamiento y de la reflexión se ha puesto demasiado teórico y de pronto se escapó de la vida diaria. Creo que es necesario regresar a lo práctico, a lo muy útil y cotidiano, y cuando el joven ve esto, entonces se acerca, y esto nos ha dado resultados magníficos. Tenemos grupos de jóvenes que están trabajando los fines de semana con sus acciones de voluntariado, con su preparación, su formación en valores. Hace un par de meses estuvimos con un encuentro de oratoria que se realizó en el edificio de las cámaras, en donde participaron colegios y jóvenes de la ciudad, y esto fue muy, pero muy alentador. Ahora, ¿hay nuevas propuestas para próximos días? Sí, sin duda. El mes de junio, a finales del mes de junio, vamos a hacer una presentación alrededor del antiguo Egipto. La idea también será retomar esa perspectiva, esa visión como cultura y civilización, y entender qué es lo que hizo que Egipto, después de tantos siglos, todavía pudiésemos hablar de ellos y descubrir un mundo de gran valor y que también constituyó la base de lo que hoy somos como cultura y como realidad. Patricio, para ir finalizando, entonces, ¿cuál sería la esencia de realizar este trabajo como un poco recordando la historia filosófica? Bueno, básicamente es hacer un aporte a la cultura y la ciudad, hacer una propuesta de participación y actividad en voluntariado alrededor de principios y valores de la juventud y de quienes ya hemos transitado por la vida y que necesitamos también comprender mejor el paso de los años y aquello que nos viene después a todos, que es ese paso hacia la muerte, en fin, conocer un poco más al ser humano. Así que este es el fondo de nuestra propuesta, poder llegar a las personas y que cada persona vuelva sobre ese sentido profundo de lo que significa ser personas y saber actuar dentro de una sociedad en armonía a partir de una visión más amplia de la realidad. Amigos, esta ha sido la participación de Patricio Chambers de la Corporación Nueva Acrópolis, quien nos ha hecho la cordial invitación para participar en este ciclo cultural El Legado de la Grecia Clásica, en el que habrán varias actividades este 30 de mayo, el 31 de mayo y el 1 de junio, al que estamos cordialmente invitados al Salón del Mega Maxi, que está ubicado en la Avenida 6 de diciembre. Así que esto empieza desde las 10 de la mañana, la exposición el 30, el teatro griego, estará también Acrópolis y Partenón, y la conferencia El Legado de la Grecia por Leonardo Santelices. El 31 de mayo estará la exposición Cuatro Elementos, hablarán sobre Sócrates, el teatro griego, y la conferencia de la Escuela de Filosofía de la Grecia. El 1 de junio habrá una exposición, así como también ustedes recordarán que hay temas que tienen que ver con la Grecia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Patricio. Encantado, ha sido un honor y estamos siempre para servir. Amigos, tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 27 minutos. No se olvide, por supuesto, de asistir a todas estas propuestas culturales que siempre están acá presentándonos nuestros invitados en Cultura en Acción. Hacemos una breve pausa y regresamos con más invitados y, por supuesto, más información. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. CCE.

Durante 3 días, del 9 al 11 de junio, en el Valle de los Chillos, se llevará a cabo el Grand Ring Fest 2017. El objetivo es demostrar al consumidor la gran variedad de bebidas que se producen en el país. De esta forma, se expondrán productos desde tradicionales hasta los más innovadores, como jugos, vinos, cervezas, lácteos, café, entre otras variedades. Además de la oferta al consumidor, también el festival se complementa con capacitaciones a los productores en la forma eficiente de cómo se deben vender sus productos. Uno de los atractivos más destacados de la feria serán las clases de preparación de las bebidas que se ofrecerán en el Ring Fest para enseñar de una manera fácil cómo hacerlo desde la comodidad del hogar. El abogado Alexander Cruz, coordinador de la feria, cuenta a continuación el reto que es instaurar las nuevas bebidas en la cultura del país. ¿Cuál es el principal obstáculo a vencer? El tema cultural. De ahí que partimos mucho del asunto de dar a conocer los diferentes tipos de bebidas, sus procesos de elaboración, sus bases culturales inclusive, y de ahí que en el Drink Fest vamos a contar con espacios de cultura, con charlas prácticas, con clases temáticas respecto de las diferentes bebidas, tanto de café, por ejemplo, elaboración y extracción de café, preparación de cerveza para que la puedas preparar en casa, por ejemplo, cultura de cerveza, la cultura del vino, por ejemplo, la cultura de las bebidas saludables como esta que la pueden disfrutar ustedes acá. Porque a partir de eso vamos a saber que el Ecuador está produciendo ese tipo de bebidas, por qué las está produciendo dentro del contexto nacional y global, y de ahí pues las personas, el consumidor, va a poder tener una idea más clara de por qué consumir algo que se está haciendo aquí en el Ecuador y que no es la típica bebida o que no es la típica gaseosa, por decirlo así. La feria se llevará a cabo del 9 al 11 de junio en el complejo Liga Valle de San Rafael. El ingreso será libre y atenderá desde las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Más información usted puede encontrar en el fanpage Drink Fest Ecuador. Bien amigos, continuamos con más información. En este caso nos vamos hasta las artes plásticas para contarles que la exposición binaria se inaugurará esta semana en Más Arte Galería. Michelle Játiva nos cuenta de qué se trata. La exposición denominada Binaria de las artistas Saika Fun y de Pamela Pazmiño está en Más Arte Galería. Aborda temas de género, sexo y el cuerpo. Además, el interior de las personas. Esta exposición estará abierta al público hasta el 16 de junio en Más Arte Galería, en las calles Avenida 12 de Octubre y Abraham Lincoln, en el edificio Mirage, planta baja, hasta las 19 horas. Y el 15 de junio habrá un conversatorio con los artistas, quienes abordarán sobre el significado de sus obras. La exposición muestra dos miradas distintas de la feminidad: la represión de la sociedad hacia las mujeres y la construcción social a través de Binaria e Imaginaria de Saika Fun y Pamela Pazmiño. Hasta el 31 de diciembre del 2017, las instituciones que requieran la recuperación de su patrimonio podrán acudir al foro principal de la línea de apoyo al patrimonio museológico de situación de riesgo del programa Iberum Museos. El reglamento está disponible en www.iberummuseos.org. Este fondo de emergencia se destina para acciones de asistencia, socorro y protección al patrimonio museológico de regiones afectadas por inundaciones, terremotos, incendios, conflictos bélicos, amenazas humanas y de otras situaciones calamitosas que representen riesgo o peligro al patrimonio museológico. Para la solicitud deberán presentar la documentación especificada en el reglamento y tendrá una calificación en la que se determinará cómo actuará el fondo de emergencia, que fue aprobado en el 2014, para mostrar una respuesta rápida y eficiente frente a los desastres de origen natural o humano. Ocho de la mañana con 39 minutos, 8:39 en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos. Y continuamos con más información aquí en el noticiario de Cultura en Acción. El impresionismo abstracto de Agustín Naranjo llegará a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista Agustín Naranjo Lara inaugurará su muestra pictórica Resiliencia del Color en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 12 de junio a partir de las 7 de la noche. Su autor señala que esta exposición busca que el espectador, en medio de este mundo ajetreado por la tecnología, regrese la vista a las cosas esenciales de la vida, a través de esta muestra pictórica conformada por 11 cuadros en gran formato y técnica mixta. El artista Naranjo busca rendir un tributo a la resiliencia de nuestra madre tierra, que soporta ahora el cambio climático a causa de la contaminación, el terrorismo y problemas sociales. ¿Se entiende el impresionismo abstracto? Este es el reto al que convoca Agustín Naranjo al espectador que quiera conocer su obra. Sí, lo interesante del impresionismo abstracto es que tiene dos opciones para que el espectador pueda, como tú me dices, sensibilizar en el momento de que entra a la sala, ¿verdad? Una es que se compone de dos partes. La una, que es la materia. Materia es una técnica que se llama color field. Y la otra se llama trazos o manchas, que es un estilo que se llama action painting. Este estilo action painting tiene como características el goteo. Es derramar la pintura sobre todo el lienzo de manera libre y así hacerlo para que se vea muy natural la pintura, ¿no? Ha habido algunas personas que me han preguntado y también me han criticado diciendo, esto puede ser tal vez cualquier persona, derramar la pintura en un lienzo. Y sí, tienen razón, puede hacerlo cualquier persona, pero el tema es estar en la armonía y en la relación con los colores, porque es bastante importante que te lleves bien con los colores, con la pintura. Agustín Naranjo realizó estudios académicos en la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además de cursos de Relaciones Humanas y Motivación en el CECAP, taller de dibujo y pintura dictada en la Universidad San Francisco de Quito en el año 2015. Participó en varias exposiciones individuales y colectivas en varias ciudades del país. Su exposición Resiliencia del Color estará abierta al público hasta el 26 de junio, en horarios de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, amigos, continuamos con la información, 8:42 a.m. Como siempre, queremos recordarles las entrevistas realizadas en este medio. Usted ya la puede encontrar en horas de la tarde a través de la página www.casadelacultura.gov.es. La puede descargar y escucharla de forma diferida. Hoy hemos estado junto a Ramiro Wambunguete y también hemos estado junto a Patricio Merchan hablando de diferentes temas. Queremos comunicarles que habíamos programado una entrevista junto a Francisca Espinosa para hablar sobre el tercer festival Encuentro Internacional de Teatro Intercultural, la misma que ha sido imposible realizarla en este momento, por lo cual les pedimos estas disculpas y esperamos en próximos días también poder tener este contacto con estos gestores culturales. Así es, Darío, solamente queríamos decir que nos acaban de escribir vía Facebook, dice que tienen algún inconveniente, porque no solamente iba a estar nuestra compañera Francisca Espinosa, sino iba a compartir con nosotros desde Argentina una participante de este encuentro. Y por lo tanto, pues lo que nos dicen es que están más o menos a la altura de la Universidad Central del Ecuador las personas que iban a darse cita a este encuentro aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estoy tratando de ubicar el nombre que nos habían puesto aquí. Ah, que venía Andrea Despó, de Argentina, y el director del Festival Francisco Moreno Montenegro. Así que bueno, vamos a tratar de buscar la posibilidad de tener este encuentro, este diálogo, para otro momento. Siempre pues el tráfico a veces nos coge cuando

Comenzó como un programa específico en el sitio de Sao Paulo, Brasil, y se traslada a la ciudad de Quito para su segunda edición. La edición 2017 estará abierta para artistas ecuatorianos y extranjeros, mismos que podrán presentar sus propuestas con temas relacionados a cómo habitamos nuestras ciudades, en qué se sostiene la construcción de nuestros entornos y la arquitectura de nuestras aficiones y espacios públicos y urbanos. La maquinaria del deseo nos induce a habitar la ciudad y a sucumbir en sus formas. El habitar a través del deseo constituye un posicionamiento político que pone a prueba las libertades a través de los afectos. No hay límite en cuanto a género artístico o formato. Se podrá participar con obras en pintura, escultura, dibujo, grabado, instalación, video, performance, objetos, fotografía, nuevos medios, danza, teatro, música, siempre y cuando las obras se adapten al espacio del Centro de Arte Contemporáneo y a las temáticas establecidas. Las propuestas presentadas para su selección y posterior exposición deberán ser enviadas desde el 24 de mayo al 24 de junio. Organizadores y colaboradores están en la mesa representativa LGBTI de Quito, Cultura y Diversidad, Colectivo No Lugar, Arte Contemporáneo, Centro de Arte Contemporáneo de Quito, Arts Everywhere, Mayan Gens Foundation, Lachonet.org, entre otras. Más información usted puede encontrarla en el número telefónico 099-59-718-17 o al convencional 39-46-990 extensión 1026. Y el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza la convocatoria audiciones a voces masculinas. ¿Cuáles son los requisitos? Tener entre 19 y 20 años de edad. Lectura musical no excluyente. Disponibilidad de horario, 18 horas a 20 horas 30. Puntualidad y compromiso, y las participantes deben aprobar las audiciones. Esto usted, más bien, puede presentarse al aula Oscar Vargas Romero en el edificio de Los Espejos, segundo piso, a las 3 de la tarde hasta las 6, desde las 15 horas hasta las 6 de la tarde. Así que todos quedan cordialmente invitados a participar de esta convocatoria que hace el Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, particularmente a voces masculinas, porque ustedes habían escuchado en alguna ocasión que nos habían mencionado que las hay más voces femeninas, así que por lo tanto les hacemos la cordial invitación para que participen, vengan, audicionen y sean parte del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En cuanto a otras actividades que se generan aquí en la institución, quiero comunicarles sobre, recordarles en realidad, sobre la exposición Sueños de Niñas, con 40 pinturas de niñas de varias provincias del país. Se inaugurará este miércoles 31 de mayo a las 9:30 en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ocasión del Día Internacional del Niño. La muestra, iniciativa de la organización no gubernamental Plan Internacional del Ecuador, contiene autorretratos pintados por adolescentes de entre 12 y 16 años de sectores rurales marginados de 16 provincias del país. Durante los dos primeros días del evento participarán 700 niñas y niños de escuelas de los alrededores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de junio en horarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La exposición es parte del proyecto Cartas de Niñas, de esa misma organización, dirigida a lograr que la sociedad valore a las niñas y a los adolescentes del país, dejando atrás los patrones culturales de discriminación por su condición de género. La muestra da testimonio que este proyecto les enseñó a ser libres, a expresarse y a levantar y llevar su voz a las autoridades para demandar de ellas un cambio de su realidad y a empoderarse para tomar acciones como ciudadanas y ejercer así sus derechos. Cartas de Niñas y Sueños de Niñas devela algunas realidades quizá intuidas pero nunca constatadas sobre la problemática de discriminación estructural que viven las niñas y adolescentes. Plan Internacional, con 80 años de experiencia en más de 70 países en el mundo, trabaja en forma conjunta con familias y comunidades en distintos programas para que las niñas, niños y adolescentes se empoderen, desarrollen habilidades para la vida y tengan altos niveles de fortaleza para afrontar dificultades. Esta iniciativa, que es un aporte fundamental para integrar a los niños sin diferencia alguna, se desarrolló dentro del proyecto Cuna de Brea, que dirige también el músico Alberto Caleris y que también hará el lanzamiento de su disco denominado Color de África, que será el 1 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al avecinarse el Día del Niño, también queremos hacerle la cordial invitación para lo que nos presenta el Museo de Defensa Templo de la Patria, la muerte del Mariscal Antonio José de Sucre de las selvas de Berruecos, esta actividad que se desarrollará este 3 de junio. Y quedan cordialmente invitados a esto, se suma en los zapatos del niño, actividad cultural Cineforo, que será el 31 de mayo a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. La entrada es gratuita. Que viva la niñez, una actividad cultural también con festividad de juegos tradicionales, que será el 1 de junio a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día y a partir de las 14 horas hasta las 15 horas. La entrada es libre. También presentan otra actividad del Día Internacional del Niño, sus derechos sus deberes y sus derechos, una actividad que también pueden participarle el 1 de junio desde las 10 de la mañana, la entrada es libre. Y avanzan las actividades del Día Internacional del Niño, ven y diviértete y cuenta también tus historias, una actividad que se desarrolla el 1 de junio. Así que hay varias actividades para los más pequeñitos en su Día Internacional. Hay también la conmemoración por la muerte del Mariscal de Ayacucho el 3 de junio y el 4 de junio a partir de las 9 de la mañana y la entrada es completamente gratuito. Así que miren, lo que nos presenta el Museo de Defensa Nacional es bastante intensa, así que tome nota y póngase en contacto y lleve a todos los miembros de su familia. Y bien amigos, nosotros estamos ya despidiéndonos, tenemos la hora exacta, 8:56. Queremos agradecerle por su sintonía en estos 90 minutos de información cultural, como siempre. Agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, en los controles, Patricio Álvaro Silva en la coordinación general, voz incidental de este informativo, Marcelo Hernández y Dayana Aguilar en la conducción. Les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. No se olvide, el día de mañana nuestro encuentro será a partir de las 7:30, toda la información cultural con nosotros. Somos Cultura en Acción. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.